El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran pan para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, y que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a Dios. En el texto evangélico de San Marcos que recién oímos, se narra el modo en que tenía Jesús de predicar y de hacer predicar a sus discípulos. El modo de Cristo era un modo sencillo, directo. No andaba con vueltas. Le llamaba al pan pan y al vino vino. El domingo pasado yo hablé sobre este tema diciendo que se llama la parresía. Parresía es una palabra que significa esto: hablar francamente, directamente, sin vueltas, sin miedo. Una palabra que se ha dejado de usar en castellano y también se ha dejado de practicar. Pero este era el modo de hablar y de predicar de Cristo y de los apóstoles. Jesús les está diciendo a los doce apóstoles, enviados de dos en dos, que vayan a predicar, dándoles el poder sobre los espíritus impuros, y les dio una misión puntual, que es que llevasen ciertos signos externos para mostrar que su predicación no era para buscar el dinero o la fama del mundo, sino para que más fuertemente enganchara, por decirlo de alguna manera, en la gente. Les dice: no lleven para el camino más que un bastón. No lleven pan, no lleven provisiones, no lleven dinero. Vayan calzados con sandalias y que no tuvieran ni siquiera dos túnicas. Es decir, les está mandando ir en pura pobreza, ir bien pobres a predicar. Esta enseñanza de Jesús, este mandato de Cristo a los apóstoles, a los doce apóstoles, una pregunta que uno se puede hacer: ¿es solamente para ellos o es para todo el mundo? Si Cristo mandó a todo el mundo a predicar, o al mundo en general, con un solo bastón, sin plata, sin pan, y este es un mandato para todos nosotros, estamos todos en el horno. Porque todos tenemos pan, todos tenemos más de un vestido, todos tenemos dinero. No, esto fue un mandato principalmente para los doce apóstoles. Digo porque a veces uno escucha que la gente descontextualiza las palabras del Evangelio y dice: ah, mira, si acá en el Evangelio de Cristo dice esto, entonces esto se lo estaba diciendo a los doce apóstoles. Pero por extensión también va a predicar una cierta pobreza a todos los cristianos. Este error de pensar que todo el mundo debe ser pobre ya viene de los primeros siglos del cristianismo. Hubo una secta inicialmente llamada la de los albigenses, por ejemplo, en la historia de la iglesia, en el siglo XI, XII, 1100, 1200, al sur de Francia y al norte de Italia. Estos albigenses, porque venían de una ciudad francesa llamada Albi, decían que este mandato de Cristo era para todo el mundo. Había que vender todos los bienes, no había que tener nada, y todo había que ponerlo en común. Eran negadores de la propiedad privada. Es decir, más o menos una especie de comunista, avant la lettre, de tiempos pasados. Toda riqueza es mala. Todos los ricos se van al infierno. Un error grave que hubo en la iglesia, que fue condenado por la iglesia. Vinieron otros en Italia en el año 1300, llamados los Fratricelli. como los hermanitos pobres, algo así, que decían algo parecido. También en nuestro Latinoamérica, para los más grandes que están acá en misa se van a acordar, en la década del 60, la década del 70, existió también una corriente parecida, sobre todo aquí en Latinoamérica, llamada la teología de la liberación. Tremendo, que ha hecho estragos en Latinoamérica y todavía sigue haciendo estragos. Sin hablar demasiado lejos, la agrupación Montoneros, aquí en Argentina, muchos de estos habían sido adoctrinados en las parroquias, en la Acción Católica, por curas de la teología de la liberación, curas comunistas. Y planteaban la revolución por medio de las armas, incluso. Ahora en Argentina se ha olvidado todo ese episodio. No existió eso. Memoria hemipléjica. Bien. ¿Está mal tener riquezas? La primera pregunta que uno puede hacerse. Cristo nunca condenó la riqueza de por sí. Nunca condenó de por sí que uno tenga bienes, sino que Él condenó el mal uso de los bienes. Es verdad que en el Evangelio Jesús dice: es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Se acuerdan? Y también dice en una parábola que había un rico que tenía una gran cosecha y que no sabía qué hacer con la cosecha de trigo que tenía. Y dijo: ya sé lo que voy a hacer, dijo este rico. Voy a destruir los graneros que tengo, voy a construir otros muchos más grandes todavía y le voy a decir a mi alma: ahora sí, alma mía, come, bebe y date buena vida. Y escuchó en su conciencia que su conciencia le decía: infeliz, esta misma noche vas a dar cuenta a Dios de tu alma y para quién serán los bienes que has acumulado en esta vida. Es decir, la riqueza de por sí misma no es mala, pero puede ser mala para aquellas personas que se apeguen a ella. Ricos fueron Nicodemo, discípulo de Cristo. Rico fue José de Arimatea, que fue el que le dio la tumba a Jesús, que iba a ser para él la tumba esa. Rico fue San Mateo, publicano, recaudador de impuestos. Pero no tenían apegado el corazón a esa riqueza. Cristo lo que predica es la austeridad. Es decir, que uno se conforme con los bienes que tiene, según el estado de vida que uno le ha tocado. Y que intente vivir dignamente, es verdad, es cierto. Pero que no se apegue, no se aferre a estos bienes, porque el día de mañana uno no se los lleva. Entre dos esqueletos, el de Donald Trump, Tinelli, o el de unos pobres roñosos como somos nosotros, el día de mañana no hay diferencia entre esos esqueletos, aunque hayan sido ricos ellos y nosotros pobres. No te llevas nada. Una antigua copla salteña decía: el rico no piensa en Dios por pensar en sus caudales y pierde los bienes eternos por los bienes temporales. Cuando uno se apegó a la riqueza, comenzó a olvidarse de los bienes de arriba, que es la riqueza verdadera. El apóstol San Pablo lo decía en la carta a Timoteo: ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente uno con lo que tiene. Porque nosotros, dice San Pablo, no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, entonces estemos contentos con eso. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. En la historia de la Iglesia, muchos santos se han caracterizado por abrazar más fuertemente la pobreza. San Francisco de Asís, sin ir más lejos, todos conocen más o menos la vida de San Francisco. Y hay otro santo que tenemos aquí en la parroquia San José, al fondo, a la izquierda, que uno lo conoce como el patrono del trabajo, San Cayetano, dame pan y trabajo. Pero no sabemos bien cómo fue la cosa. San Cayetano, que no tenía celulares ni nada de esas cosas que tenemos hoy, ¿no? San Cayetano, en aquella época, 1500 estoy hablando, cuando leyó el Evangelio, dijo: yo voy a ver cómo hago para desafiar a Dios. Entre comillas, ¿qué dijo San Cayetano? Voy a ver si es verdad esto que Jesús dice, de que uno cuando tiene poco, Dios realmente no me va a faltar lo necesario. ¿Qué hizo San Cayetano? fundó una congregación religiosa en base a este texto del Evangelio que ustedes se van a acordar enseguida. Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, dice Jesús. Ellos ni hilan ni tejen, y ni siquiera Salomón se vistió mejor que ellos en toda su magnificencia. No os preocupéis por el mañana, a cada día le basta su afán. ¡Ah! ¡Qué lindas palabras de San Cayetano! Buenísimas, las voy a poner en práctica. ¿Y qué hizo entonces? Fundó una congregación con este fin: ayudar a los más pobres. Pero ¿cómo van a vivir los curas de la congregación de San Cayetano? Dijo así: voy a hacer que vivamos mendicantemente, pidiendo limosna, pero peor todavía, voy a ser como los trigos del campo, que no salen a pedir plata. Voy a esperar que Dios me la mande, que la gente me traiga comida. Y más todavía, casi como para desafiar a Dios, voy a hacer esto: al final del día, de lo que me han traído, si me sobra algo en la alacena, lo voy a regalar a los pobres. Y al día siguiente voy a empezar de vuelta. Es decir, voy a vivir lo que podríamos decir nosotros al día. Como si uno de ustedes dijera: bueno, en casa vamos a tener lo que hay para el día, y al final del día voy a regalarle a los pobres lo que me sobre. Mientras la congregación de San Cayetano, los teatinos, funcionó de esta manera, fue floreciente, tuvieron un montón de vocaciones. Con el tiempo se fueron ayornando, aburguesando, hoy están casi muertos, pobres. Pero San Cayetano, ahí tienen en el fondo un ejemplo, realmente vivió esa pobreza evangélica al día, como que entre comillas desafió a Dios. Hay que confiar. A uno capaz que no le pide Dios ese tipo de vida, la de un franciscano o la de un sacerdote religioso de San Cayetano, pero uno como católico de a pie, común, también tiene que estar desapegado, desaferrado a los bienes de acá abajo. No se trata de estar de una prédica marxista o de la teología de la liberación. No, yo tengo que realmente saberme contentar con lo que tengo. Y tengo que hacer también que los más chicos se contenten con lo que tienen. Nuestra época, nuestra generación, hablo de la mía y las que vienen más abajo, es una época no como la de los más grandes que yo hacia arriba. Las épocas más grandes se han acostumbrado al sacrificio, se han acostumbrado a que la cosa cueste. Ahora resulta que uno está acostumbrado a que nada cueste, a que te dé el plan social por acá, el otro plan social por aquel otro lado, y se nos ha aburguesado, se nos ha estupidizado, y no estamos acostumbrados, las generaciones más chicas no están acostumbradas a lo que cuestan las cosas, a la noción de sacrificio realmente. Dios nunca deja de mandar lo necesario a aquella persona que lo necesita. Eso es confiar en la divina providencia de Dios. Dios provee de los lirios del campo, de las aves del cielo, y mucho más, dice Jesús, provee, es providente, a sus propios hijos, a sus bautizados, los hijos de Dios verdadero. Hay que confiar en la providencia. Confiemos mucho en la providencia. Una vez hablaba de este tema con un seminarista y yo le decía: tenés que confiar en la providencia. Y me decía: es que hoy en día no se puede confiar en nadie, ¿viste? No es una señora gorda la providencia. Es la misma Santísima Trinidad la que te está diciendo: no te va a fallar lo necesario. En la mitología griega se narra esta historia famosa del rey Midas, un rey muy opulente que tenía un montón de plata, pero que todavía quería tener más. Y una vez le pidió al dios Dionisio, el dios del vino, también se le llaman Baco, dios romano Baco, lo mismo, que él todo lo que tocase se convirtiese en oro. Le pidió al dios Dionisio entonces, el rey Midas, un deseo: todo lo que yo toque se va a convertir en oro. Y Dionisio, que era un dios cómico, para reírse un poco de este pobre rey, le concedió ese deseo. Muy bien, mi rey, todo lo que toques a partir de hoy va a ser convertido en oro. Y el rey Midas hizo la prueba, tocó una cuchara, y la cuchara, que era de plata, se convirtió en una cuchara de oro. Y tocó un vaso y se convirtió también en oro. y tocó una jarra y también en oro. Y dice, esta es la solución. Voy a ser el rey más poderoso del mundo. Todo lo que toque el rey Midas se va a convertir en oro a partir de ahora. Y el rey Midas tuvo sed. Y cuando quiso tomar un vaso que contenía agua, el vaso y el agua también se convirtieron en oro. Y tuvo hambre y tomó una manzana. Y cuando quiso comerla, también la manzana se convirtió en oro. Y comenzaba a sentir más sed y más hambre, hasta que su hijo llega corriendo a abrazarlo. Y al tocar a su hijo, también su hijo murió y se convirtió en oro. El dios Dionisio le había dado, le había concedido ese deseo. Todo lo que toque se va a convertir en oro. ¿Y para qué te ha servido? ¿Qué consecuencias morales traen para nosotros el hecho de contentarnos y de hacer buen uso de los bienes que tenemos? La primera consecuencia, y tres nada más voy a decir para no cansar demasiado, es que quien comienza a vivir de la providencia de Dios y no desesperado por los bienes, comienza a tener un alma más libre, más tranquila. ¿Cuántos papás o mamás a veces se dedican muchísimas horas al trabajo por ganar un mango más o dos pesos más y desatendemos la educación de nuestros hijos o el tiempo de nuestros hijos? ¿Cuánto a un niño le gusta, acordémonos cuando éramos chicos nosotros, jugar con su papá? Aunque sean 10 minutos. Y a veces uno dice, no, que tengo un montón de trabajo, pero a veces quitándole un poquito de tiempo al trabajo, ganar un pesito menos, que no me voy a hacer más rico o menos por eso, uno puede ayudar a educar más cristianamente, mejor, al hijo. La segunda consecuencia moral es que la persona que está desapegado de los bienes, de la plata, da un enorme testimonio a los otros cristianos. Si uno conociera una persona que es católica y que puede ayudar a alguien que está pidiendo un préstamo o algo, y cuando va a preguntarle, no solamente que le dice que no, sino que a veces le dice que sí y que te cobra un interés peor que los banqueros usurarios, o que son como ese chiste de la Andresina que cuenta, ¿no?, que a uno le decían hijo único, porque cuando le iban a pedir algo de plata decía, no tengo, hermano, no tengo, y siempre decía lo mismo, ¿no? Y resulta que uno da un mal testimonio, y lo puede dar como buen testimonio cuando uno realmente es desapegado del dinero, de los bienes. Y no estamos hablando de que uno se convierta en San Francisco de Asís. No. A Dios le podrá pedir eso a uno entre mil o entre un millón. Pero si es dar testimonio, incluso también con nuestros bienes, de que uno intenta seguir a Cristo. No estés preocupados por el mañana. A cada día le basta su afán, decía Jesús. El tercer y último, la última consecuencia moral para nuestras propias vidas, es esto que decía de la libertad interior. Quien no está realmente extremadamente preocupado por los bienes acá, tiene una enorme libertad para poder volar al cielo. San Juan de la Cruz decía que tanto puede atar a un gorrión un hilo finito de oro como una gruesa cadena de hierro. Y los bienes de acá abajo muchísimas veces o son hilos de oro o son cadenas de hierro, pero que nos impiden volar al cielo. Nos impiden volar al cielo. No solamente los curas tenemos que dar testimonio a ustedes de pobreza. Fíjese cómo a veces le causa a uno repulsión ver a un cura en un auto de última gama, o un cero kilómetro, o el último celular. ¿No les cae mal a ustedes? A mí también. Pésimo me cae. Aunque el cura se tenga la familia con un montón de plata, pero me cae mal, es un mal testimonio. ¿Por qué? Porque me tiene que hacer reflejar a Jesucristo, ese sacerdote. Pero también da un mal testimonio un cristiano que está apegado a los bienes, que tiene un cocodrilo en el bolsillo. que nunca es capaz de ayudar a alguien que lo necesita o que le pide un tremendo interés para ayudarlo. Antiguamente, tiempo atrás, prestar a interés incluso era pecado. Si lo has recibido gratis, dalo también gratis. Pidamos a Dios esto de vivir en austeridad, de no ser así unos locos como uno a veces escucha, de venderlo todo, cuando tiene que estar en el estado de vida en que Dios lo ha puesto, y vivir dignamente, pero no aferrarnos a las cosas de acá abajo, que al final de la vida uno tampoco se lo va a llevar eso a la tumba. Pidamos a Dios y a la Virgen Santísima esta gracia. Ave María Purísima.